En Retiro hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía, 1398. Radio Isar, FM 95.5. Metete en el medio. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las cuatro licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. 150 locutores, 70 productores, 80 operadores, 60 guionistas. Una sola radio. Radio Isar, FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser arroba confer.gov.ar. Una sola radio. Radio Iser. FM 95.5. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina, nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Muy buenas tardes, apenas 4 minutos pasan de las 4 y media de la tarde. Muy bienvenidos a otro recorrido en nuestra sangre aquí en FM Iser 95.5. Este espacio realizado por estudiantes de locución, de guión y de producción del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, un espacio en el que pretendemos dar a conocer nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra tan querida República Argentina. Mi nombre es Rodrigo Saralionga, vamos a estar juntos recorriendo un nuevo destino en nuestra sangre hasta las 6 de la tarde, pero obviamente no estoy solo como cada miércoles, me acompañan mis dos compañeras. Buenas tardes, bienvenida Adriana Bergantiños, nuevamente, porque el miércoles pasado no te tuvimos, Adri. No, me pegué un faltacito el miércoles pasado. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, y Paula Navata a mi otro lado. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, Adriana, y bueno, alegre, feliz de estar acá otra vez. Otra vez para recorrer un nuevo destino, como siempre les decimos. Nos pueden escuchar no solo en FM 95.5, si están aquí cerquita de la radio, cerquita de la radio de Iser, que está en Retiro, sino además nos pueden escuchar... Nos pueden escuchar a través de la página web, tipeando www.confer.gov.ar. Si van abajo a la derecha hay un link que dice FM 95.5, cliquen ahí y ya nos escuchan. Radio Iser en vivo. Exactamente. Entonces. Y también si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden mandar algún correo a nuestrasangre@live.com.ar. O bien al teléfono 4313-3422. Y como sabemos, ya hace una o dos semanas que tenemos un blog del programa, así que recuerden que también se pueden meter ahí en la página y explorar un poco lo que hay. Están los datos de quienes hacemos nuestra sangre de este lado. Y además... Están cargados los programas viejos. Pueden escuchar los programas anteriores. Uh-huh. Y además, desde esta semana hay una incorporación... un datito, si para las próximas elecciones del 28 de junio pueden meterse ahí en nuestrasangre2009.blogspot.com y averiguar, meter sus datos, nombre, apellido, número de documento y ver dónde votan. Bueno, importante porque aparte muchas personas cambiaron el lugar de votación respecto a lo que había sido en muchas elecciones anteriores, que se había mantenido estable el lugar de votación. Exactamente, así que bueno, un nuevo servicio que se puede encontrar en nuestro blog, en el blog de Nuestra Sangre, para comenzar recorriendo un nuevo destino aquí desde FM Iser 95.5. Y esta vez, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos para el norte. Salimos del sur, el más sur que teníamos en la Argentina. Estábamos en Tierra del Fuego la semana pasada y partimos hacia el norte. Nos la provincia. Estuvimos, te provincia contamos, linda. Adri, vos que no estuviste. Uh-huh. Estuvimos recorriendo el programa pasado la provincia más austral de nuestro país. Muy lejos, seguramente lo escuchaste. Obviamente, yo no te quise cortar la venta, pero sí, no estuve, pero lo escuché. Lo escuché después en el blog, obviamente. Exacto. Estuvo excelente el programa de Tierra del Fuego. Bueno, gracias. Recorrimos realmente lugares maravillosos de esta provincia. Bueno, escuchamos buena música. Recorrimos toda la provincia, muy lindo lugar. Y ahora nos vamos a la otra punta, porque nos vamos al norte. ¿Nos fuimos a algún lindo lugar? A la provincia más linda. A la linda. Vos lo dijiste. Pero si les parece, empezamos a recorrer y a descubrir este lugar maravilloso, tan lindo como le dice su nombre, desde un tren. Como siempre les decimos a nuestros oyentes, les hacemos un lugar en nuestro vehículo para empezar a viajar por la Argentina, esta vez desde un tren que va por las nubes. Por este tren del cielo, Soledad nos llevaba hacia nuestro nuevo destino y comenzamos así nuestra sangre, este programa en el que vamos a descubrir la provincia de Salta, Salta la Linda. ¿Eh? ¿Qué les parece, chicas? Espectacular, la linda provincia del noroeste argentino. Exactamente, bueno, hablábamos cuando empezamos a organizar este programa, nosotros siempre tratamos de contarles esas internas de la organización del programa y justamente decíamos que ahora nos vamos al norte y vamos a recorrer una de las provincias más lindas que tiene nuestro país. Los que tenemos el gusto y los que tuvimos la oportunidad de conocer esta provincia, realmente no podemos decir lo contrario porque todo es lindo en esta provincia. Cada tramo que se va recorriendo por Salta, cada lugarcito tiene un pedacito de historia, un pedacito de aquellos ancestros, todo nos va hablando, ¿no? Tal cual, pero además la gente, ¿no? La calidez de la gente, la música tan rica, toda la oferta musical que tenemos, fuente de nuestro folclore argentino, ¿no? Sí, no solamente la gente que canta, sino la gente que compone la música del lugar también es muy especial y, bueno, nada, salieron de Salta cada letra, cada poema musical que es increíble. Pero bueno, empezamos por el tren. Nosotros justamente empezamos nuestro programa escuchando a Soledad, que nos llevaba por este tren de las nubes, este tren que es uno de los trenes de mayor altura en el mundo, ¿no? El tren de las nubes. Parte desde Salta, que está bastante bajito, digamos, y va subiendo hasta llegar a los 4.200 metros. Es increíble. Y además, es un recorrido muy particular. Tiene, mira, más de 400 kilómetros entre ida y vuelta el recorrido del tren. ¿Por qué es tan largo? Porque va haciendo mucho zigzag, mucha vuelta, muchas vueltas para ir subiendo de a poquito. Pero además atraviesa puentes, túneles, viaductos, es realmente, bueno, hay un montón de rulos, ¿no? Que hace, es medio caprichoso el camino, sí, que hace. Claro, uno dice, bueno, si fuera derecho llegaría tanto más rápido, porque pensá que tiene muchos vericuetos. Muchos vericuetos y el recorrido total dura aproximadamente 15 horas. Pero está planteado así. Porque el ingeniero, el norteamericano que lo trazó su recorrido, no quiso poner ruedas traccionadas ni ningún mecanismo especial para que el tren pudiera subir. No tienen dientes las ruedas de ese tren. No, exactamente, solamente tienen, va subiendo de a poquito a partir de las vueltas que va dando en su recorrido. Ahora, lo mágico de este recorrido que hace el tren, porque como vos decías, bueno, tarda mucho porque hace como muchas vueltas, porque tiene zigzag. Bueno, menos mal que hace tantas vueltas, porque el paisaje cambia, lugares... El paisaje en cada vuelta que pega va cambiando el paisaje. Tenés desde los paisajes áridos de las alturas, con toda sus colores caquis, sus colores pasteles, sus colores así amarronados. Y en otra vuelta que pega ves todo el verde, todas las flores, todos los cerros. Uh-huh. Y en otro podés llegar a ver hasta un cerro nevado, claro, porque te lleva hasta la puna. Tal cual. Y pero Dios además... mío, si no te apunás. Sí, por supuesto. Dios mío, si no te apunás. Bueno, para eso está la Cuyico. Para eso está la Cuyico. Ya vamos a hablar de la Cuyico. Ya vamos a hablar. Bueno, algunos le tienen miedo. Además se pueden ver también los animales, ¿no?, que están ahí en la montaña, en los costados del... Y además esa sensación vertiginosa que te da estar arriba del tren. Y abajo las nubes. Exactamente. Es increíble. No ver nada a los costados, porque no ves prácticamente la vía. Y si vieras de uno de los... esas subidas lentas que hace el tren, es increíble. Y si vieras de uno de los lados, es precipicio. Claro. Si uno mira de uno de los lados, es precipicio. Así que gracias a Dios que tenemos... Así que gracias a Dios este ingeniero tan caprichoso lo hizo tan complicado a esto, tan vericuetoso, como dijimos, uh-huh, tan intrínseco el camino, porque en realidad es como un camino al cielo. La sensación, la emoción, el contacto con la naturaleza que siempre hablamos, ¿no es cierto? Que es un contacto, sí, que va más allá de lo físico, más allá de lo emocional, es un contacto con el cielo. Y además también las distintas paradas que va haciendo el tren... Más allá del contacto con la naturaleza, podemos tener contacto con los habitantes de las regiones que nos están esperando en cada estación para ofrecernos sus artesanías y sus productos locales. Así que además, menos mal que podemos parar para sacar fotos, porque te digo que sería una secuencia de fotos que no hay que filmar todo ello. Es un lugar muy lindo, pero además es muy linda esa sensación cuando uno va subiendo, ¿no? Primero, lo lindo que es estar dentro del tren, ¿no? Esa sensación tan linda con la gente del lugar, tan cálida. Ir tomando unos mates, ¿por qué no? Ir viendo esos paisajes hermosos. Uh-huh. Y encima entre las nubes, porque va a semejante altura, casi 4.300 metros en su etapa final, que se podrán imaginar que vamos por el medio de las nubes. Atraviesa el Valle de Lerma y se introduce en la Quebrada del Toro, este lugar que es fantástico, realmente. Es un lugar increíble. La Quebrada del Toro, sus cerros, es un paisaje increíble. Bueno, se llega hasta la puna, ¿no es cierto? La parada final. Sí, la parada final en el viaducto de la Polvorilla. Que es la foto, la clásica foto, ¿no? Del, la que no puede los faltar. Dos cerritos y esa porción del tren. Del andén. Esa con la casillita de foto madera. Foto clásica. Sí. Que uno puede subir, inclusive, esos dos cerritos que están a los costados. Uno los puede subir escalando con el corazón en la mano, prácticamente. Y con dos acullicus, uno de cada en cada cachete. Ah, pero a ver, ustedes me están hablando del acullico y yo no sé qué es. ¿Me cuentan? Bueno, adelante, empezá vos. Bueno, el acullico es como un manojito de coca, de hoja de coca. Sí. Que se hace, no se mastica, se hace como un envueltito con esas hojas y se pone a un costado de la boca. En realidad, empecemos a decir, son hojitas bien verdes de coca, uh-huh, que vos las vas a ir poniendo de a una y con la lengua las vas a ir envolviendo de tal manera que no se quiebren, que con la saliva las puedas ir... Se va como amasando con la lengua. Como amasando con la lengua, pero sin quebrarlas, sin masticarlas, y le vas poniendo una gotita de bicarbonato. Eso ayuda, como decíamos con él, con los 4.000 y pico de metros para subir, y él encima que quiere subirse esos dos cerritos, que para subirse esos dos cerritos, yo dije, dos acullicus, bueno, eso te va segregando una saliva que es la que le permite al trabajador del campo, uh-huh, que tiene que trabajar tanto, que tiene que hacer trabajos de fuerza, a soportar más horas de trabajo y a evitar el cansancio. Y a los que nos apunamos, porque yo soy una de las primeras que salgo de la capital y me apuno acá a 200 kilómetros, nos sirve también para sacar esa sensación de los oídos, de que está, tenés acústica. Pero además es digestivo, uno se puede tomar un té de coca, por ejemplo, y es digestivo. Y ojo que no tiene ninguna connotación. Bueno, hay gente que le tiene miedo porque la coca, cocaína, qué sé yo. No, pero esto es la hojita sacada de la planta sin ningún tratamiento. Debo confesar que en mi casa tengo una bolsita de hojitas de coca y lo tengo recontra escondido porque hay gente todavía que viene a casa y me dice, ¿cómo podés tener esto en tu casa? Parece que tuviera una bolsita de medio kilo de cocaína, más o menos. Y bueno, no, mira, no estarías acá con nosotros. Obviamente que no, obviamente que no. Bueno, gracias por la información. Ya sé, entonces, cuando vaya a recorrer yo el tren de las nubes... Ahí, siempre coquita a mano. Las hojitas de coca. Seguimos recorriendo la provincia de Salta, nos vamos hacia otro lugar. Nos quedamos en La Puna, ¿te parece? Porque en La Puna hay otros lugares para recorrer, más allá de subirse a este tren que es... inevitable hacerlo. Ah, te cuento, el tren no sale todos los días, sale solamente 3 veces por semana, los días miércoles, viernes y domingo. Hay que tener en cuenta si vamos a Salta entonces y queremos hacer el recorrido, que hay determinados días que para ir. Claro, días, te repito, miércoles, viernes y domingos, y también tenés que tener guardado algunos pesitos o dólares si querés, porque en realidad el precio del boleto está pensado en dólares. Para los que habitamos la Argentina pero no somos salteños, la tarifa del boleto ida y vuelta cuesta $100. Así que es un precio caro, pero no es excesivo para lo que ofrece el tren. Como te decía, son 15 horas de recorrido. No, pero además incluye comida y además es un paisaje impagable. Claro. Todo el viaje en sí es una perfecta excursión y es una hermosa manera de conocer el lugar y de un vínculo y un contacto con la gente de Salta, ¿no? Exactamente. Bueno, y te decía, bueno, como comentábamos antes, llega hasta La Puna. Y en La Puna tenemos otras regiones, otros lugares muy bonitos para ver. Como por ejemplo está el pueblo de San Antonio de los Cobres. ¿Sabes por qué es un pueblo muy conocido dentro de La Puna? Porque es el lugar más importante donde se realiza la fiesta de la Pachamama durante el mes de agosto. La fiesta de la Pachamama se da en toda Salta. Pero y en todo el norte, recordemos. Absolutamente en todo el norte. Sí, bueno, pero a ver, cuando uno tiene que pensar en Pachamama, ¿hay fiesta de la Pachamama? San Antonio de los Cobres, que está ahí también en La Puna. ¿Saben lo que es Pachamama ustedes? Y se me ocurre que tiene que ver con la madre tierra, ¿no? La madre tierra, exactamente. Bueno, la fiesta de la Pachamama, como les decía, comienza durante el mes de agosto y tiene una serie de rituales a seguir. Uno de esos rituales indica que la gente de este pueblo de San Antonio de los Cobres se levanta la primera mañana de agosto bien temprano y juntan en todas las esquinas del barrio la basura que hay por la calle. La juntan y la prenden fuego. Y con ese humito que va alargando estos residuos, van pasando por todas las casas, van haciendo una especie de sahumerio en cada una de las casas. A modo de limpieza, de purificación, ¿no? Exactamente, de purificación y para luego recibir el perdón de la Pachamama. Sahumerizan toda la casa... a los objetos que hay en la casa y también a los integrantes de la familia, justamente para prepararlos a pedir el perdón a la Pachamama, cosa que se hace también de rodillas y con cánticos y demás. Tal cual. Bueno, y después están las famosas apachetas, ¿no? Que son esos pozos donde se ofrendan, donde se entierran cosas que se le ofrecen a la madre tierra. En realidad se entierra una olla, ¿no? Se entierra una olla donde se prepara comida y se le pone todo lo que pueda, hasta se le pueden poner cigarros, vino. Claro, eso te iba a decir, que en realidad uno va caminando, uno va recorriendo la provincia de Salta y en distintos lugares, por ejemplo de la Quebrada del Toro, están estas famosas apachetas que son como montañas con bebidas alcohólicas, con cigarrillos, con comida, que son todas ofrendas que se le hacen justamente a la madre tierra. Sobre todo en el mes de agosto, que como decía Paula, es el mes en el que se celebra, en el que se agasaja a la madre tierra a través de la fiesta de la Pachamama en todo el norte argentino. También digamos que es una deidad de la gente de los cerros peruanos, bolivianos y del noroeste nuestro, ¿no es cierto? O sea, la Pachamama no se celebra solamente acá, también en Perú y en Bolivia. Sí, exactamente. Aparte tienen un ritual que es por medio de hilos de lana de llama cardada a mano, blancos y negros atados en tobillos y en muñecas y en cuello, lo hacen, se atan todo eso antes de hacer ningún tipo de ceremonia por si la Pachamama se enoja. Ajá. Entonces, para que no llegue ese enojo de la Pachamama al que está tratando de hacer la mejor ofrenda, pero tiene miedo que le salga mal, eso actuaría como en contra de la ofensa, si él pudiera hacer alguna ofensa a la Pachamama. Ese es otro ritual también. Bueno, algunos mails que van llegando a nuestra sangre. Se comunica Celia, una fiel oyente nuestra ya, a nuestrasangre@live.com. Celia nos dice: hola chicos, otra vez los saluda su seguidora desde el sur y les envío un abrazo. Bueno, pará, este mail, perdón Celia, que se comunicó con nosotros, este mail es del miércoles pasado, se ve que llegó a último momento. Dice: no conozco Tierra del Fuego, por eso les agradezco mucho este espacio. Gracias por ayudarme a pasear por mi país mientras continúo con la labor de cada día. Un saludo desde Bariloche. Y dice, sí, justamente, mirá vos. Mirá qué casualidad. Entre paréntesis nos anotó: ya que me permiten pedir, ¿cuándo van a estar recorriendo Salta la Linda? Bueno, hoy, Celia, así que esperemos que estés escuchándonos. Es una fiel sí, oyente. Sí, así que seguro está ahí. Bueno, hasta las 6 de la tarde entonces seguimos recorriendo la provincia de Salta. Pero además, Valeria Escobar también se comunica con nosotros a nuestrasangre@live.com. Y Valeria nos dice: tengo 26 años, es de Santa Fe. Tengo 26 años y quiero decirles desde esta provincia tan distante de la de Tierra del Fuego, también es del miércoles pasado, que transmiten una energía tan increíble en cada programa que hacen, que a los que los escuchamos nos hacen recorrer cada uno de los paisajes que nos cuentan. Gracias por hacerme conocer mi país y conocer sus distintas culturas sin moverme de mi casa. Besos, Vale. Así que bueno, gracias Valeria por reconfortarnos de esta manera y ver que podemos transmitir y ayudarlos a que vean todo esto que nosotros les contamos. Bueno, muchas gracias Valeria, muchas gracias también a Celia y a todos los que se van comunicando con nosotros. Repetimos las vías de comunicación. Si nos pueden llamar al 4-313-3422, mandarnos un mail a nuestrasangre@live.com.ar. Y si no, bueno, pueden escuchar, nos pueden escuchar por FM ISA 95.5 o por la página web a www.confer.gov.ar haciendo clic en el link que está abajo a la derecha que dice FM ISA. Y si no, nuestrasangre2009.blogspot.com, y ahí pueden escuchar la radio en vivo, pueden escuchar también nuestros programas anteriores. Nos pueden conocer a nosotros, pueden saber dónde van a votar en estas próximas elecciones. Dato más que necesario. Bueno, sí. Bueno, y estábamos en la pugna. Yo les quiero mencionar una cosita más, porque estuvimos en el Tren de las Nubes, sí. Y estuvimos en recorriendo el lugar de la fiesta de la Pachamama. Uh-huh. Pero tampoco podemos olvidarnos que en esta zona, que es una zona de mucha altura y un clima muy árido, justamente la aridez del clima lo que fue haciendo fue formar salares. Sí. Así que eso también es las salinas, que son un lugar muy agradable para visitar. Y como decía Adriana, están los picos nevados a gran altura. Así que bueno, esos son otros datos de la puna también. Exactamente, las salinas grandes que también mencionamos en Santiago, sí, del Estero, sí. Un lugar bellísimo para conocer, formaciones realmente muy atractivas, colores muy lindos. Y aparte, las salinas grandes es un lugar donde todavía se mantienen las antiguas técnicas de extracción de sal. No buscaron modernizarse ni adaptar las técnicas, sino que siguen conservándose las maneras tradicionales. Salta, esta provincia hermosa, Salta la Linda, la que estamos recorriendo desde este quinto programa de Nuestra Sangre en FM ISER 95.5, está atravesada, digamos, por varias zonas. Se divide en varias zonas. En una de sus zonas estamos hablando de la zona verde, digamos, de la zona boscosa, de la zona más boscosa de Salta. Encontramos una de las localidades más lindas, porque de ahí es mi mamá, además. Bueno. Es Tartagal. Tartagal, un nombre muy lindo, un lugar muy lindo, del cual vamos a estar hablando dentro de un rato. Pero mira, me sirve justito para irnos a escuchar el próximo tema. Les Horacio Guaraní, haciendo Luna de Tartagal. No sé. nací muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces, mi dulce dueña, eres la reina de mi hermandad. Fruto maduro, gracioso mango, de Argentina sol tropical. Fruto maduro, gracioso mango, de Argentina sol tropical. Tus ojos verdes de mirar dormir, que guardan en tu cielo morena, morena, morena, la esperanza mía. Armonía de celos tiene tu cintura, por eso yo te canto morena, morena, morena. Cuando tu camino te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces, mi dulce dueña, eres la reina de mi hermandad. Fruto maduro, gracioso mango, de Argentina sol tropical. Fruto maduro, gracioso mango, de Argentina sol tropical. De Argentina sol tropical, de Argentina sol tropical, de Argentina sol tropical. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Radio Iser, @confer.gob.ar. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18. FM Iser 95.5. Seguimos en Nuestra Sangre recorriendo este quinto destino, esta quinta provincia de nuestro país, recorriendo Salta, la linda, la provincia tan linda al norte, en el noroeste de nuestro país. Gracias, Marian, por el agua, buenísimo. Vamos a tomar unos buenos mates calentitos, infaltables para recorrer el noroeste argentino. www.turismosalta.gov.ar si quieren informarse, si quieren completar la información que les estamos brindando desde Nuestra Sangre. Ahí información turística sobre la provincia de Salta. Pero nosotros desde acá seguimos recorriendo, seguimos contándoles un poquito de esta provincia, que tiene forma de media luna. Vos sabés que así como el mate, para nosotros es infaltable nombrar alguna comida. Ya vamos a hablar de las comidas típicas de Salta, pero por ahora empecemos por la forma de la provincia, que es forma de media luna. ¿Qué comidas que tiene, por favor? Ni que lo digas. Espera, espérame un cachitito. Esta provincia con esta forma de media luna tiene la particularidad de tener el punto más alto y más bajo dentro de la misma provincia. ¿Sí? Los puntos más altos del país sacando el Aconcagua, por supuesto, que ya, del que ya hablamos en Mendoza. Tiene un relieve realmente muy... muy variado. Muy variado. Eso, cuando hablamos de la geografía de Salta, necesitamos dividirla en cuatro regiones para diferenciarlas claramente. La primera de esas regiones es La Puna, de la cual ya estuvimos hablando. Ahí, Quebrada del Toro, San Antonio de los Cobres, de lo sí, cual estuvimos recién. Sí, los Salares también, muy alto, todo muy árido. El Arizaro, el Depósito. Claro, esta zona está habitantes. Bien al oeste. Bien al oeste. Bien al oeste. Después sí. Tenemos una zona centro-oeste, que es la Cordillera Oriental. Sí, así es. Que podemos dividirla en dos subregiones también. El Cordón Occidental, que es un es más bajo y sin... perdón, es más alto que el Cordón Oriental. Estos cordones, que son más elevados, suelen tener las puntas siempre nevadas. Sí. Tanto es así que están formados, por ejemplo, por el Nevado de Acay, el Nevado de Cachi y Chañi. Qué lindo que es Cachi. Bueno, hermoso. Qué hermoso lugar. Hermosísimo. Así. Colonial, como pocos sí. Y los hay. Y después está el Cordón Oriental, que es un poquito más bajo. Y a medida que nos vamos moviendo por el este, vamos bajando en altura. Exactamente. Bueno, ahí encontramos, por ejemplo, los Valles Calchaquíes, los famosos, y el Valle del Lerma. Valles y Quebradas, claro. Claro, bueno, esta es la zona más habitada también de la provincia. La Puna no vive mucha gente, en cambio en el Valle del Lerma, donde está ubicada la ciudad de Salta, la capital. Valle del Lerma, que recordemos que Lerma tiene mucho que ver con el fundador, ¿no?, de esta... De Salta. Sí, pero vos sabés que cuando el primer nombre de la provincia fue muy noble y leal ciudad de San Felipe de Lerma, pero parece que a los habitantes del lugar este señor Felipe de Lerma no les gustaba nada. Entonces le empezaron a cambiar el nombre. Pero después de muerto Lerma. Obvio. Esperaron que se muriera Lerma y después le cambiaron. Que se muriera, así que bueno, le rebautizaron como San Felipe de Salta y finalmente el uso cotidiano hizo que se llamara Salta solamente. Salta, qué linda. Bueno, después tenemos la tercer región de también Salta. Moviéndonos hacia el este. Siempre moviéndonos de oeste a este, encontramos las sierras subandinas, que están en la parte centro-este de la provincia. Y si me permiten, moviéndonos de la aridez hacia la humedad y de lo ocre al verde, ¿no? Exactamente. Este paisaje es mucho más húmedo, más selvático. Y bueno, hay un clima subtropical serrano. Y el último lugar, que está totalmente al este, es la llanura chaqueña o el Chaco salteño. Exactamente. ¿Ustedes vieron, perdón, que... Salta es una de las pocas provincias que el Chaco salteño, el Chaco santafesino, el Chaco es en realidad la provincia que comparte un montón, pero Salta comparte también una parte del Chaco. Así también es, la zona, la parte, región. La región de la llanura chaqueña. Bueno, ahí encontramos dos biomas muy particulares, que son el bioma de bosque y monte. Entonces, como vemos, realmente el relieve, la geografía, la flora y la fauna de Salta es... Variadísima. De lo más alto y árido a esta selva subtropical. Exactamente. Bueno, Y vos habías nombrado la ciudad de Tartagal. Sí. De donde nació tu mamá, a la que le mandamos un beso muy grande. Le dedico el tema que escuchamos recién de Horacio Borges. Hermoso, la verdad que hermoso. Bueno, así que nos vamos a ir hacia la zona, justamente, el norte de la provincia, que es esta zona verde y con llena de flora y fauna muy variada. Sí. Y este verde espeso. Y te cuento que en este lugar está la reserva de la biosfera de las Yungas. Para mí Yungas, que soy súper porteña, pero acá la gente del norte me reta. Dicho en salteño es Yungas. Esta reserva está protegida por la UNESCO. ¿Y por qué presenta una de las mayores biodiversidades del mundo? También en esta zona tenemos el Parque Nacional Baritú. Bueno, y no solamente tiene una gran belleza natural, sino que además es una zona muy pujante en lo económico, porque están los yacimientos petrolíferos, gasíferos y los cultivos tropicales como el de la banana, el café, los cítricos y la caña de azúcar. Tenemos que tener en cuenta que Salta es una de las zonas menos industrializadas de la Argentina y todas las industrias que tienen que ver con la producción primaria. Si hay cultivos, como decíamos, de banana, tabaco, cítricos, café, caña de azúcar y todas las industrias que tiene Salta están relacionadas con la explotación de estos recursos primarios. Bueno, además en esta zona de Salta también es un lugar ideal para hacer ecoturismo y deporte extremo, deporte aventura. A ver, chicos, aclaremos un poquito qué son las yungas. ¿Ustedes saben lo que son las yungas? A ver, contame. Las yungas son unas plantas que acá en la capital las usamos de decoración. Son esas plantas que parecen plumas blancas, que en la punta tienen como unas plumas blancas o color amarillo medio... es un color muy, muy, muy pastel, pero es ocre clarito. Ajá. Y que se usa tenerlo en jarrones, en los vértices del departamento o del ambiente. Sí. Se usa tener en jarrones de barro, que tienen, así como se usan también los las varas de mimbre. Ajá. O las cañas o los bambúes, que están de última moda. Esto hace muchísimo tiempo que las yungas se utilizan para decoración. Bueno, en otro lugar que también hay, es ambiente propicio para yungas, es el Parque Nacional del Rey, que esto se encuentra en la zona, en lo que podríamos llamar el sendero gaucho histórico de esta provincia de Salta, ¿no? Las ciudades que se encuentran en esta zona, las principales ciudades, son Güemes, Metán y Rosario de la Frontera. Bueno, un lugar para recorrer, para encontrarse con nuestras tradiciones. Exactamente. Y con nuestras costumbres. Seguimos recorriendo Salta. Seguimos recorriendo Salta y nos vamos a la región de, a ver, Vamos a la región central de Salta. Dale, ¿te parece? Vamos a la región central. En Salta, decíamos, en la región central de Salta, podemos encontrar lugares que son obligados cuando uno visita la provincia y va a la capital, que es Salta justamente. Hay lugares que están ahí en el centro de Salta y que son lugares que obligada. Remiten siempre a la historia, al pasado colonial de la provincia, como por ejemplo el Cabildo. El Cabildo. El Cabildo, que si bien sufrió algunas modificaciones en su construcción, sigue siendo el mejor conservado y el más original dentro de todos los cabildos que hay en la República Argentina. Además, en su construcción tiene algunos detalles curiosos, ¿no? Tiene en una de las esquinas, tiene arriba como una especie de gárgola que es como un diablito. Bueno, sí, eso sí. También, no sé, llamativo. Y además que no es perfectamente simétrico. Son cuestiones un poco raras de este Cabildo de Salta. Exactamente, bueno, y otro lugar también para recorrer es la Catedral Basílica de Salta, que es preciosa. Empezó a construirse en el año 1858, pero además, en esta iglesia, además de tener, bueno, ornamentación en oro y un altar que realmente es increíble, es maravilloso, tiene en su interior se realiza la festividad en septiembre de los dos patronos de la provincia de Salta, que son la Virgen y el Señor de los Milagros. La Virgen y el Señor de los Milagros, a los que se les atribuye haber evitado mayores desastres de los ocurridos en la ciudad con el terremoto del año 1693. Se cree que la ciudad se pudo mantener en parte en pie gracias al Señor de los Milagros y a la Virgen que estaban en esta catedral. En el panteón también se guardan los restos de Martín Miguel de Güemes, ¿no? Exactamente. Que caudillo como poco si lo subo en el de la época, nuestro, ¿no? Exactamente, de la época colonial también. Sí, y bueno, catedral bellísima, si las hay, una de las catedrales más bellas que tiene nuestro país, realmente imponente esta catedral. También tenemos la iglesia de la Merced, que vos fíjate que la Virgen de la Merced es la patrona de Tucumán. Ajá. Que es una de las provincias con las que linda Salta. Ajá, una de las limítrofes. Una de las limítrofes, sí. Bueno, también está la iglesia y convento de San Francisco. Porque vos sabés que, como yo te decía recién, los patronos de Salta son el Señor de los Milagros y la Virgen. Pero el primer patrono de Salta había sido, en realidad, justamente San Bernardo. Así que... Bueno, lo que tiene esta iglesia, un dato más, lo que tiene esta iglesia de la que estábamos hablando, es que la del convento de San Francisco, es que tiene una de las más altas torres de Sudamérica, que tiene unos 53 metros de altura, algo para tener en cuenta. Bueno, además Salta tiene una cantidad inmensa de museos y casas antiguas que pueden visitarse, así que bueno, hay mil cosas para hacer. El museo de la ciudad también está, esto es en la casa de Hernández, también una casa que data de fines del siglo XVII. Donde se llevan a cabo espectáculos culturales, realmente es También tenemos el Museo Provincial de Bellas Artes en la casa de Arias Rengel y el Museo Pajarito Velarde o el Museo Folclórico. Este señor Pajarito Velarde, antiguo dueño de la casa, vos sabés que tenía la costumbre de recibir en su casa grandes personalidades de la Argentina y pudo cosechar la amistad de alguna de estas personalidades. Entre ellos, mirá, a qué dos personas les voy a mencionar. A ver... Jorge Luis Borges, sí. y Gardel. Ah, bueno. Así que bueno, cuando uno visita este museo puede llegar a encontrar también algunos objetos dejados por estos dos grandiosísimos personajes de la Argentina. Pero además también se puede visitar en Salta el mercado artesanal, muy lindo, donde también tenemos, no solo tenemos el mercado donde se pueden hacer las compras clásicas, sino también puestos donde uno puede conseguir artesanías o productos elaborados en telar, ¿no? Algo clásico. Y fue el primer mercado artesanal de la Argentina, fundado en 1968. Ya que nombramos los museos, no nos podemos olvidar del Museo de Cachi. El Museo de Cachi es el único museo argentino que tiene tres reliquias que han encontrado arqueológicamente. Son las tres momias en perfecto estado que contamos en la República Argentina, ¿no es cierto? O sea que ha sido todo un hallazgo. Y es una reliquia en realidad. Incluso se conservan las vestimentas de estas tres momias, que son dos niños y una jovencita. Aparentemente están momificados para alguna especie de ritual. Han sido momificados y lo que todavía se sigue estudiando es el proceso de momificación y el proceso que le han hecho para que se conserve. Están perfectos. Sí. Están perfectos. En realidad el director del museo es un doctor en arqueología, el doctor Antonio Mercado, que trabaja muchísimo por ese museo. Bueno, y otra cosa que no podemos dejar de mencionar en la ciudad de Salta es la famosísima calle Balcarce. Un recorrido que tiene 5 cuadras, de Balcarce al 400, al Balcarce al 900. Bueno, abarca también otras callecitas. Algunas calles están laterales, sí, también. Y en realidad el auge de esta calle comenzó gracias a la actividad de tres personas que decidieron rescatar esta zona de la que está cercana a la estación del tren de las nubes. Así que bueno, estaba la zona un poco abandonada, un poco alicaída, y dijeron, ¿qué podemos hacer? Empezaron a darle una movida cultural y crearon, espera que te voy a decir quiénes son los tres impulsores de esta región: Tupac Pugiore y su esposa Verónica Marton, y Fidel Pugione. Crearon en 1997 el Centro Cultural Jorge Cafrune, donde daban clases de tango, folclore y demás, pero era como que estaban demasiado encerrados todavía en su centro cultural. Entonces, un poquito después, decidieron abrirse, solamente los viernes a la noche, a lo que fue el Cafru Bar. Ajá. A partir de esta movida nocturna que empezó a tener con este primer barcito, los vecinos de la zona dijeron, bueno, si esta gente le está dando empuje a estas cuadras, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Y es así que empezaron a abrirse más bares y más bolichitos. Y hoy en día es, bueno, es clásico en toda la provincia de Salta las famosas peñas, ¿no? Ir a comer buena comida salteña, buena comida argentina. Vos me estás hablando de algunos tamales, tal cual, de algunas humitas. Pero además escuchar buena música. Música, folclore argentino. Sí, obviamente. Pasarla bien ahí con guitarras. O sea, un buen momento para pasar un buen momento. Con muy buen vino, sí. Ahí tenemos la calle Balcarce en su totalidad para recorrer todas las peñas y toda la oferta cultural que tiene esta ciudad. Recorriendo entonces la provincia de Salta en este quinto destino, de nuestra sangre, recorriendo nuestro país, nuestra República Argentina. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 4313-3422 o bien mandándonos un mail a www.nuestrasangre@livelive.com.ar. Sin www, Adri. Ah, perdón, me equivoqué. Ahí está. nuestrasangre@livelive.com.ar o bien a la página del Confer, que es www.confer.com.ar/radioiser. Ahí está. Ahí tienen el reproductor en vivo, y si no, también tienen un reproductor en vivo y pueden tener datos de nuestro programa, de quiénes hacemos este programa y escuchar programas anteriores en nuestrasangre2009.blogspot.com. Bueno, ¿seguimos recorriendo? Seguimos recorriendo. Una zona que no podemos evitar, pero bajo ningún punto de vista, la de los valles calchaquíes. Oh, qué lindo que Salta. Es hermosa, y aparte es como que uno dice, tengo tanto para ver. Y bueno, los valles calchaquíes es una zona por la que hay que pasar. Cuando uno llega a esta región, detrás de estas sorprendentes formaciones rocosas, de las quebradas y los cerros llenos de colores, sí, Nos encontramos todavía con estos pueblos que mantienen sus casitas de adobe y paja y nos remontan. Así como entramos en contacto con la naturaleza, sentimos que estamos viajando también en el tiempo. Y bueno, y tenemos lugares para recorrer como la Vuelta de los Valles, que es un viaje a través de la región que está, bueno, formada justamente por todo el recorrido de los Valles Calchaquíes. Recordemos que el recorrido que uno puede hacer por los Valles Calchaquíes es un circuito circular de unos 510 kilómetros aproximadamente, que lo iniciamos en la Ruta Nacional 68 con destino a Cafayate, o bien por la Ruta Provincial 33 rumbo a Cachi. Cafayate, Cachi, dos ciudades, dos pueblos de los que estuvimos hablando hace un rato, que son maravillosos. Así que bueno, con ese destino, como decimos siempre, cada vez que, por lo menos en mi familia, cada vez que vamos y conocemos un nuevo lugar, que nos vamos de vacaciones, que vamos a explorar una nueva provincia, una nueva ciudad, bueno, no solo pensar en el destino, sino pensar, tomar todo el trayecto, todo el viaje como parte de las vacaciones de uno, ¿no? Entonces, bueno, todos esos caminos, sobre todo a Cachi, donde pasamos por esos viñedos y por esos lugares fantásticos, porque recordemos que una de las principales actividades económicas también de la región es la producción de vinos. Es la producción de vinos, que además tuvo un gran impulso a partir del asentamiento hace pocos años de empresas extranjeras que empezaron a llevar tecnología de punta a la provincia, y eso hizo que los vinos salteños sean exportados a Norteamérica y Europa, y con un éxito increíble. Pero también, recorriendo la ruta hacia los Valles Calchaquíes, llegamos al dique Cabra Corral. En realidad llamado Embalse General Belgrano. Bueno, pero la gente lo conoce como Cabra Corral. El dique Cabra Corral, tal cual. Nosotros, si tenemos que hablar un poquito de la hidrografía de Salta, tenemos que decir que la mayoría de sus ríos forma parte de la cuenca del Río de la Plata, pero además, como es una zona que tiene una gran altura y que va descendiendo, estos ríos muchas veces provocan desbordes y causan algunos trastornos en la población. Por eso es que son zonas donde la idea de construir diques le solucionan la vida a la gente de los alrededores. Es así que entonces surge la necesidad y la idea de construir este dique, este embalse de Cabra Corral, que realmente solucionó el problema de los desbordes del río. Es gigante, tiene 127 kilómetros cuadrados, es un espejo de agua, porque les puedo asegurar, si del otro lado conocen este lugar, sabrán de qué les estoy hablando. Es un espejo el agua, es hermoso el lugar, realmente muy muy lindo, porque imagínense, ese espejo de agua tan gigante que es el dique Cabra Corral, y a los costados y de fondo esas montañas, algunas con nieve eterna en esos picos, un lugar inmenso, ese camino de cornisas, todo lleno de curvas y vericuetos, y es realmente hermoso este paisaje que encontramos alrededor del dique Cabra Corral, un lugar que además nos permite hacer turismo aventura, porque ahí se puede hacer trekking, travesías, montañismo, escaladas, mountain bike, safari fotográfico. Y aporta agua también a aproximadamente 110.000 hectáreas en las provincias de Salta y Santiago del Estero. Agua para riego, pero agua además, para riego, sí. Además, es generador de energía eléctrica. También. Así que bueno, no solamente es un lugar bellísimo. Sí. Y además se puede practicar pesca. El embalse de Cabra Corral es muy elegido por los pescadores, sobre todo deportivos de la zona, porque encontramos variedades particulares, por ejemplo, pejerrey, mojarras y sábalos. Encontramos estas tres especies. Así que uno va ahí a Cabra Corral y puede hacer absolutamente de todo. Deportivamente, los tres pescaditos que nombraste son los más competitivos, sobre todo la pesca del pejerrey. Seguimos recorriendo entonces la provincia de Salta, momento de subir un poquito el volumen y siempre escuchando de fondo un poco de buena música del noroeste argentino, a calentar un poco el agua y a seguir tomando mates, porque seguimos en Salta y ahora escuchamos Canto 4, esto es Recuerdo Salteño. De tu río, el valle mío, soy vos en flor. de boca el crucero, repito un poco en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero volver y sentir en el aire aromas de vaca para el carnaval. Nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Hace un rato escuchábamos a Canto 4 con Recuerdo Salteño, algo que tiene que ver mucho en su título con nuestra provincia, con nuestro destino del día de hoy, ¿no? Bueno, Canto 4 es una de las agrupaciones que se estuvo presentando en el último festival de Serenata Cafayate, que se realiza justamente en uno de los lugares que estuvimos recorriendo hace un rato, en esta localidad tan linda que es Cafayate, rodeada de viñedos, de árboles, de lugares hermosos, como en cada rinconcito de nuestra Argentina, y que nosotros tratamos de transmitirles mate de por medio y haciéndoles un lugarcito al lado nuestro para viajar desde aquí, desde FM Iser 95.5. ¿Pero les parece si seguimos conociendo y asomándonos para descubrir un poco más esta provincia? Bueno, yo te propongo que además de viajar hacia Salta, viajemos también en el tiempo y nos vayamos al siglo XV. Un poco antes, si querés. Bueno. Pero el siglo XV, bueno, coincide con la llegada de los españoles, pero vamos a ir antes de esta llegada. ¿A quiénes se encontraron los españoles cuando llegaron a la región? Habitaban el territorio del valle de la provincia de Salta, los indios umahuacas y diaguitas. Sí. También estaban, y hablaban una lengua común que era el cacán, que es una lengua que hoy por hoy está extinta, no la habla ya nadie, excepto, bueno, algunos vocablos que quedan sueltos en algunos habitantes de la región, pero es una lengua que ya no se habla. Mientras esta gente estaba en la zona del valle, por la puna, allá en lo alto y en el territorio más árido, estaban los Atacama. Los Atacama. Uh-huh. Que estuvieron ahí hasta que en el año 1480 aproximadamente empezaron a llegar los incas que invadieron en la región, haciendo llegar también a la lengua quechua, que todavía hoy mantiene sus hablantes. No tanto en la provincia de Salta, no hay, mejor dicho, hablantes salteños nativos que hablen el quechua, sí están los inmigrantes bolivianos que mantienen esa lengua. Bueno, vos hablabas de los habitantes, digamos, de la zona de la puna, pero sí. También en el Chaco salteño habitaban, y aún hoy quedan algunos descendientes de huichís, chanés, de chorotes, de chiriguanos, todo con che, de los tobas, de los vilelas también, que todos dedicados más bien a la caza, a la pesca, ¿no? Bueno, algunas entonces de las comunidades indígenas. Bueno, pero además vos sabés que Cuando hablamos de los aborígenes de la región, tenemos que decir que aquellos que habitaban la zona más occidental entraron en contacto con las comunidades occidentales también hace 4 siglos, con lo cual hoy por hoy los encontramos absolutamente adaptados a la vida de Occidente. Visten la misma ropa que vestimos nosotros y hablan lengua castellana. En cambio, los aborígenes que se encontraban más hacia la zona oriental, que entraron en contacto recién en el siglo XIX con el hombre blanco, todavía conservan su lengua materna y muchas de sus costumbres. Bueno, de hecho, en Salta actualmente podemos encontrar tres tipos, por decirlo de alguna manera, de habitantes. De habitantes, sí, justamente los descendientes de indígenas. Los descendientes de indígenas que están sobre todo en la zona oriental, la gente blanca que está en la zona de Tartagal, Salta, sí, en lo que es el Valle del Lerma principalmente, y también están aquellos inmigrantes que llegaron durante el siglo XIX y el siglo XX. Época en la cual en Argentina se llegaron un montón de inmigrantes, principalmente españoles e italianos, pero no fueron las mismas comunidades que llegaron a Salta. No, exactamente, no. Bueno, fíjate que de esos inmigrantes que llegaron a Salta, sobre todo de los sirios libaneses, quedaron resabios todavía de hoy, porque una de las iglesias más grandes que hay es la iglesia de la iglesia católica de Antioquía, es la iglesia de San Jorge. Es una de las basílicas más grandes que hay, la de Salta, que también la tenemos nosotros en Buenos Aires, ¿no? Que está en la calle Calabrini, Ortiz y Córdoba. No es una iglesia cristiana, es una iglesia con otra religión, pero que se conserva todavía pese al tiempo. En realidad es una rama especial del cristianismo. Es cristiana, pero es ortodoxa de esta región. Es ortodoxa de Antioquía, sí. Bueno, hasta la actualidad, desde aquel entonces que existían las comunidades indígenas, hasta la actualidad se han pasado a Salta, esta provincia, esta región, ha pasado por varias idas y venidas, por varios varios tironeos. Por ejemplo, en 1794, vamos a dar un ejemplo, se funda una ciudad estratégica para la provincia de Salta, que es San Ramón de la Nueva Orán, que comunica las ciudades de Salta y de Tarija. En 1807, por una orden real, Tarija es incorporada a la intendencia de Salta del Tucumán, que era aquel virreinato en aquella época. Claro, una zona de ese virreinato. Claro, pero dependía de esa intendencia en aspectos militares y eclesiásticos. Pero administrativamente seguía dependiendo de Potosí. Claro, eso va a provocar luego, unos años después, una gran disputa entre Bolivia y Argentina por esta zona, justamente. El territorio. Exactamente. Bueno, después, otro de los sucesos históricos importantes que vivimos y que tuvieron como protagonista también a Martín Miguel de Güemes fue la famosa Guerra Gaucha, que terminó en 1821 con su asesinato. Recordemos que Güemes, básicamente, organizó la resistencia y la ofensiva patriotas. Claro, porque la zona de Salta recibió muchísimas resabios de la pelea que se estaba dando por la independencia. Por eso con lo se cual dice había que organizó una guerra de guerrillas él, ¿no? Exactamente. Y ahora, se llamó la Guerra Gaucha, justamente. Bueno, y cuando nosotros hablábamos de la población, toda esta mezcla de gente que hubo, sí, los aborígenes, los blancos, la gente que llegó, los sirio-libaneses, e incluso llegaron hindúes, provocó que la religión de la zona de Salta sea una religión bastante particular. Está la gente que cultiva el catolicismo romano clásico, sí, un gran porcentaje de la gente de Salta es católica, apostólica, romana, pero eso es en la zona de la ciudad. En la zona del campo, esta religión católica se combinó con la religión de los aborígenes, y es por eso que todavía se sigue realizando, como decíamos hace un ratito en unos bloques anteriores, la fiesta de la Pachamama, e incluso es muy habitual encontrar en las casas las figuras de un equeco. Así que bueno, están todas estas costumbres entremezcladas, y además tenemos la religión musulmana e incluso la hindú. Bueno, hablábamos recién de San Ramón de la Nueva Orán, que es la última ciudad fundada por los españoles dentro del territorio argentino. Esta es una de las principales ciudades de la provincia de Salta, además de Salta Capital, por supuesto, que ya estuvimos recorriendo, sus principales atractivos turísticos, la famosa calle Balcarce, sus peñas. Estuvimos hablando del Valle del Lerma, que es donde se encuentra situada esta ciudad. Hablamos también de Tartagal, dedicamos también un tema de Horacio Guaraní, Luna de Tartagal, donde sabemos que la producción de hidrocarburos fue muy importante durante la década del 70 y el 80. Pero claro, después la privatización de YPF hizo que la zona se retrajera un poco porque incluso hubo muchísimos despidos, ¿no?, a partir de esta privatización y todavía no logra recuperarse. También hablamos de el general Martín Miguel de Güemes. Bueno, también hay una ciudad que da nombre, a la cual le da nombre el general, que es una de las ciudades más importantes también de esta provincia que estamos recorriendo hoy. Y también tenemos la ciudad de Metán, otra de las importantísimas ciudades de esta provincia, situada en una zona dedicada a la explotación de oleaginosas y porotos. Tal cual, bueno, eso es lo que le da la importancia también, en la actividad económica de Salta, este quinto destino que estamos recorriendo en este programa de Nuestra Sangre. Nosotros seguimos escuchando un poco de música. Esta vez los Cuatro de Salta hacen Doña Ubenza. Retiro, hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía 1398. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser. FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser @confer.gob.ar. Cava, cava, A ver ahora. Empuja, empuja, empuja. No, no entra. Alcánzame la manga, a ver si con el brazo por acá. A ver. Tira para acá, tira para acá. No hay caso, che. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos tenés que entrar en el saco o el saco tiene que ser de tu tamaño? Los hombres no deben adaptarse a la ley, sino la ley a los hombres. Y mujeres. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. Vamos en nuestra sangre, recorriendo la provincia de Salta, en el noroeste argentino, esta provincia tan linda en todo sentido, como le dice su nombre, ¿no? Salta la Linda, pero además tan rica en no solo en cultura, como vemos, en paisajes increíbles, sino además en todas las costumbres que nos puede mostrar su gente tan linda también, ¿no? Exactamente, bueno, y ahí en Salta, como no puede ser de otra manera, una serie de festividades que se dan a lo largo del año y tienen como motivo resaltar, revivir, recordar estas tradiciones nacionales. Bueno, recién mencionamos la Serenata Cafayate, de la cual participó Canto 4 en su última edición. Esta festividad se realiza en febrero, justamente en la localidad de Cafayate. Son 6 noches con presentaciones de artistas de primera, como por ejemplo estos. Han pasado también artistas de otros lugares, no solo de Salta, no solo salteños. Por ejemplo, el dúo La Yunta, ha participado también Soledad, Chaqueño Palavecino, o sea, artistas de primera línea. Es uno de los festivales nacional más importantes, no solo de la provincia, sino del país. Bueno, y también en el, ahora hace poquito, el domingo pasado, 7 de junio, se realizaron los actos en honor al general Güemes, en Salta Capital. Es una salida que se organiza desde Salta Capital, pero que va llevando a la gente en colectivo. Ajá. O sea que es una salida, una fiesta que se realiza a lo largo de todo el día. Te pasan a buscar en el colectivo y te llevan a pasear. Vas hasta la finca de la Cruz y hay un acto con palabras alusivas justamente al general en el lugar donde fue sepultado. Uh-huh. Y hay un almuerzo criollo, como no puede faltar, ¿sí? No, así claro. Que bueno, tenemos, nos pasan a buscar por Salta, nos llevan hasta el lugar donde está enterrado el general Güemes y nos dan el almuerzo criollo. Bueno, y después el 17 de junio tenemos la festividad del fogón criollo en Los Toldos. Se realiza en la Escuela de Los Toldos y es un festival folclórico. Y volvemos, dijeron, es tan rica esta provincia, es tan rica en sus comidas, también tradicionalmente rica. Ahora vamos, en un rato vamos a hablar de la comida. Por eso, también esta conmemoración por la muerte del general Güemes se hace también con degustación de ricas comidas y con un festival folclórico. Bueno, te puedo dar así un datito chiquitito que no tiene que ver con las costumbres de Salta, pero es algo que va a pasar en la provincia el próximo sábado. Juegan los Pumas en Salta, así que bueno, contra Inglaterra, así que van a tener muy buen rugby los salteños para ver. Yo te doy otra: Feria del Libro en Salta, del 12 al 17 en Salta Capital. Buenísimo. Uh-huh. Y también te cuento que hay un festival que está organizado en torno a las letras del Siglo de Oro Español. El Siglo de Oro Español, que se da entre los siglos XVI y XVII, con el Renacimiento y el Barroco Español, con autores como Lope de Vega, Luis de Góngora y toda esa cantidad de autores que seguramente, Adri, te hicieron padecer en la escuela. Obviamente. Pero bueno, realmente cuando uno los lee, sin que sea por obligación, obviamente, son realmente maravillosos y cultores, bueno, de la lengua castellana. Estuvimos hablando, sí. Y volviendo un poco a lo que habíamos dicho, que Salta es en un 90%. Católico Apostólico Romano, del 21 al 23 de noviembre son las fiestas patronales de Cristo Rey, que se hacen en el Quebrachal. Es un encuentro de danzas, una noche con DJs. Mira vos, una combinación extraña. Y presentaciones musicales que tienen que ver con lo folclórico y con lo actual también. Y recordemos que el 15 de septiembre es el día de los patronos de la provincia, ¿sí? El Señor de los Milagros y la Virgen. Y en agosto la fiesta de la Pachamama, de la cual estuvimos hablando hoy más temprano. Pero bueno, estos viajes por nuestra Argentina, estos viajes por las distintas provincias en cada programa de Nuestra Sangre aquí en FM Iser 95.5, siempre hablamos de nuestra gente, de la gente que vive en esta en cada provincia, en cada uno de nuestros destinos. Nos gusta charlar y que nos cuenten vivencias personales y que nos cuenten cómo es vivir en Salta, ¿no? En este caso. Y para eso hoy tenemos una invitada. Está del otro lado Laura Garber. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal? Bueno, Laura, vamos a contarles un poco a nuestros oyentes. Laura es masajista y hace 5 años que vive en Salta, pero además con una actividad muy particular para el turismo salteño. ¿No es así? Por el tema de los masajes o del mapa. Ah, mapa. A ver, quiero que nos cuentes un poco cómo es esto del mapa. Son muy particulares para los salteños. Exactamente, bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo fue esto de irte a vivir a Salta, primero, y cómo es que empezás con esta actividad de armar el mapa turístico de Salta. Bien, bueno, me vine a vivir hace casi 5 años con estas ganas de cambiar un poco el tipo de vida, la calidad de vida, ver más el cerro, el cielo, los paisajes y la energía que tiene Salta. La verdad que siempre me hizo estar muy muy bien y muy cómoda. Ajá. Entonces quise hacer ese cambio. Tal cual. Fue un cambio rotundo en tu vida, no solo en tu actividad, sino también cambiar el paisaje. Vos sos de acá de Buenos Aires. Sí. Cambiar el paisaje y la forma, totalmente la forma de vida, ¿no? Sí, la verdad que es muy distinto y estoy muy contenta de haberlo hecho. Son esos anhelos que uno tiene tal vez por años y años y bueno, y finalmente tomé la decisión y lo hice. Vos ya eras masajista, ¿qué tal? Adriana es mi nombre. Hola. Vos ya eras masajista acá en Buenos Aires y llevaste tu profesión a Salta. Sí, hace 20 años que doy masajes, son masajes terapéuticos, con técnicas orientales bastante profundos a nivel físico, energético, y sí, traté de trabajar y hacerme de pacientes impacientes acá en Salta. ¿Y cómo tomaron los salteños esta profesión tuya con masajes orientales y con todas las técnicas de relajación? Y en un punto les encanta, lo que pasa es que culturalmente no está tan incorporado como tal vez en Buenos Aires, que tal vez no te das un masaje y no puedes seguir. Claro, recordemos que la forma de vida también es muy distinta en la capital federal, en Buenos Aires, que en Salta. Claro, entonces aunque la gente sí anda contracturada y viene gente con mucha atención y problemas, pero acá dormís la siesta, claro. Tenés tiempo para mirar el cerro, para estar más tranquilo, para respirar. Totalmente. Bueno, a nosotros, Laura, nos gusta desde acá, desde este espacio en Nuestra Sangre, que cuando charlamos con alguien, ¿no?, que está allí en nuestro destino, que le cuente que nos cuente un poco a nosotros y a los oyentes qué es lo que ve, por ejemplo, por la ventana y cómo es de distinto. Y más en tu caso, que vos viviste en Buenos Aires, ¿cuál es la diferencia en vivir en Salta en este momento que vivir en Buenos Aires? Bueno, yo ahora por mi ventana veo el cerro, donde arriba está la Virgen del cerro, vivo al pie de ese cerro. ¡Qué lindo! Entonces mi casa está como un poquito subidita al cerro. Y tengo un paisaje impresionante del otro lado, que veo todo Salta, digamos, hasta las montañas. Del más allá. Aparecen nevadas y todo. La envidia que nos das, Laura. Buenas tardes, soy Paula. Invitadísimas cuando quieran venir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No lo repita. No, en cuanto tengamos vacaciones, si listamos de vacaciones, vamos a estar por allá. Pero yo te quiero preguntar, sabemos que vos tenés una hija adolescente. Y bueno, ¿cómo fue para ella cambiar de Buenos Aires a Salta? Y fue un poco duro primero por el tema de dejar sus amigos, su escuela, su papá incluso. Pero al otro día, o sea, llegamos y al otro día ya estaba feliz jugando con los vecinos, andando en bicicleta, y así de a poco fue como adaptándose muy bien y muy sano. Básicamente como mucha sanidad, poco consumo. Los chicos en las provincias crecen de otra forma, ¿no? Con otras cosas, a su alrededor. Sí, hay de todo, sí, hay seguro. De todo, y hay que saber bien por dónde llevarla, qué escuela inscribirla y qué actividades, pero en principio es mucho más sano y más tranquilo, que no tenés que estar con un guardaespaldas constantemente cuando la llevas a la escuela, cuando la llevas a gimnasia o lo que fuera, ¿no? Es como eso, que se pueda tomar el colectivo tranquilo. Seguramente es que uno también vive más tranquilo en el interior, ¿no? Tenés esa paranoia de la violencia o que alguien venga y te quiera robar o... Sí. Bueno, una combinación entre uno va a buscar también, eso es lo que pasa a menudo con la gente de Buenos Aires, con la gente de Capital, que se va justamente a vivir a las provincias. Es bueno, justamente, ir por una mejor calidad de vida, pero además ir a un lugar tan bello como es Salta en este caso, ¿no? Sí, y muy próspero, la verdad. Ajá. Bueno, y vos nos decías que además de tu labor de masajista, que sorprendió un poco en Salta quizás y a la cual los salteños no están demasiado adaptados, también realizás otra actividad que es la del diseño de un mapa turístico de Salta. ¿Nos querés contar acerca de eso? ¿Cómo empieza esta actividad? Bueno, empieza porque... Primero por necesidad mía básica de decir, me tengo que ubicar en Salta. Y que me faltaba esos mapas que uno tal vez encuentra en otros lugares. Claro. Y no había, la verdad que no había, estaba el de la Secretaría, el de Turismo, y a la verdad que me faltaba como eso, ese, el mapa más referencias comerciales de restaurantes, de hoteles, de servicios varios, farmacia, lavandería. Y dije, bueno, lo hago, trato de hacerlo, y lo empecé a hacer, y ya va por la edición número 11, o sea, hace 3 años que lo vengo haciendo. ¿Hace 3 años? Sí, lo saco cada 3 meses. Ajá, bueno, pero esto empezó siendo una versión impresa, ¿no? Y hoy en día tienen una página. Sí. Esta es www.saltaturistica.com. Sí. Bueno, contanos, Laura, más o menos, ¿qué nos podemos encontrar en esta página? O sea, ¿cuál es el recorrido que podemos hacer dentro de la página? Bueno, ahí tenés el plano de la ciudad. Ajá. Donde podés ver distintos puntos donde los tecleás y te aparecen las referencias, tanto como la catedral, como la calle Balcarce. Podés ver esa foto. Ajá. Tecleando esos puntos, más las referencias comerciales que tengo también en el mapa impreso. De lo que te digo, de gastronomía, indumentaria, uh-huh. Bueno... Súper completo. Sí, bastante completo, lo que es circuitos turísticos de la ciudad, más las referencias comerciales. En el caso de la versión impresa, por ejemplo, ¿cómo es la distribución? La distribución. Y tenés, de un lado tenés el plano de la ciudad con 3 circuitos... turísticos, los principales, que son los de los valles de Calchaquíes, uh-huh. El norte, y el de el andino, y después tenés referencias comerciales por su logo, sus puntos en el mapa, y después los datos típicos de lo que es distancias, teléfonos, y desde el otro lado tenés todos los comercios, como las publicidades y diseños de los comercios que están en el mapa. Ahora, si yo estoy en Salta y quiero obtener un ejemplar impreso de estos circuitos turísticos, de este mapa que vos realizás, Laura, ¿cómo lo puedo conseguir? Bien, bueno, primero me pueden hablar a mí, que se lo llevo en el acto. Está bien. Y después, los mismos comercios que están en el mapa, uh-huh. Por ejemplo, bueno, en la Secretaría de Turismo de la Municipalidad hay mapas. Ajá. Después, en el Alejandro I, Hotel 5 Estrellas, hay mapas. Después tenés en... A ver, en el aeropuerto hay mapas, en la terminal de ómnibus, en el informe también hay mapas. O sea que en todos los lugares donde uno llega a Salta puede conseguirlo. Sí, trato como de distribuirlo más que nada por donde pasa el turista y lo pueda adquirir. En muchos comercios, o sea, obviamente los que están en el mapa, más otros más de hoteles y otros comercios que también pueden... Perfecto, repitamos entonces la página del mapa para ingresar online, Laura, a ver cómo es. Bien, es www.saltaturistica.com. Y ahí me pueden mandar también mail desde la página, ¿no? Que buenísimo. Entonces, Laura, ¿vos qué decís? ¿Tiramos todo acá y nos vamos para Salta? Y sí, la verdad que sería como un alivio en un buen momento. Bueno, esperanos porque ya estamos saliendo entonces. Un beso, Laura. Bueno, les agradezco mucho y muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, gracias a vos, Laura, por participar de este quinto destino recorriendo la provincia de Salta. Ahí pasamos entonces Laura Garber. Nosotros seguimos recorriendo la provincia de Salta, en este caso escuchando al chaqueño palavecino, con Chacarera del Olvido. Nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Escuchábamos al chaqueño palavecino haciendo Chacarera del Olvido, escuchábamos un poco de música en Nuestra Sangre, aquí desde nuestro quinto destino en Radio Iser 95.5, un poco de música salteña, un poco de... La que escuchamos a lo largo de toda la tarde, aparte una música increíble, sí. Tan bella. Fue muy difícil, les comentamos a los que están del otro lado, fue muy difícil seleccionar los temas porque... Una riqueza musical esta provincia, increíble. Pero podemos empezar hablando los chalchaleros, los hermanos Carabajal, que hay un montón. Desde los chalchaleros hasta los nocheros, ¿no? Exactamente. Pasando por un montón de solistas, dúos. Bueno, y justamente hablando de esto, tengo una visita, una recomendación. El conjunto La Topada se va a estar presentando este viernes 12 de junio a las 21 horas. En la pulpería urbana, La Peña, La Vida Dirá, junto al dúo Paralelo Dúo, se van a estar presentando en esta peña, que queda en Hipólito Yrigoyen 2150, en el barrio de Balvanera, aquí en Capital Federal, así que pueden hacer sus reservas al 4952-9355 o enviar un mail a lavidadira@gmail.com. Con el costo de la entrada, 15 pesos. Para pasar un buen momento, escuchar buena música, música folclore argentino, y además comer algo rico y pasar un buen momento, realmente. Sí, como nos gusta a los argentinos. Y a nosotros en particular, que realmente la pasamos genial todas las tardes. Y como siempre se nos va el programa tan rápido, nos quedan tantas cosas por decir de la provincia. Nos quedó de todo. Nos quedó de todo, y aparte hicimos una recorrida tan veloz que... Sí. Fue así como un paso fugaz por muchísimo. Todo. Bueno, estoy viendo algunos mails que nos quedaron ahí por ahí. Bueno, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Soledad y muchas gracias a Marina que se comunicaron con nosotros vía mail, vía teléfono. Recordamos que durante la semana también nos pueden escribir si tienen ganas de que recorramos alguna provincia en particular. Pueden hacerlo. Nos lo sugieren. De hecho, hoy le cumplimos el deseo a Celia, casi sin querer, porque hoy vimos el mail, pero bueno, ella nos pedía Salta y en Salta estuvimos. Recuerden que el mail nos lo pueden mandar a la dirección que es nuestrasangre@liv.com.ar. O bien al teléfono 4-313-3422. Y también pueden visitarnos en el blog, que es nuestrasangre2009, blogspot.com.ar, y ahí también pueden dejarnos el mail. O bien en la página de www.confer.com.gov.ar /Radio Iser. Bueno, todas las formas de comunicarse con nosotros durante la semana, todas las formas de llegar a nosotros. Nosotros la semana que viene, en este caso, les propongo, en vez de ir a un nuevo destino, hacer un programa temático. Sí, un programa especial. Un programa especial. Contémosle a la gente que en realidad cada tanto vamos a tener este tipo de programas especiales. No vamos a dedicarnos a una provincia, sino a algún tema o alguna, algún tema en particular, algún dato en particular, alguna actividad en particular. Y lo que yo veo, Rodrigo, es que se nos viene el invierno. Se nos viene el invierno, y para los que nos gusta esquiar, hacer snowboard, la nieve, todos los deportes de nieve, yo quiero tener toda la información, Paula, Adriana, quiero tener toda la información para saber dónde puedo ir a esquiar, dónde ir a hacer snowboard, dónde ir a hacer turismo aventura este invierno. Yo estoy exactamente igual que con la bicicleta. Me da mucho miedo esquiar. Bueno, pero yo te cuento una cosa, es cuestión de empezar y animarse a golpearse. Uno se golpea cuando esquíe, cuando hace snowboard, se cae tantas veces, pero es un placer indescriptible estar ahí en el medio de la nieve. El paisaje es increíble. Ah, alucinante. Eso estaremos hablando, de eso estaremos hablando entonces el miércoles próximo desde las 16:30 aquí en FM Iser 95.5. Gracias a Tomás Silverberg, que estuvo en la operación técnica, Mariano Pañuco estuvo en la producción, de este lado Paula Navata, Adriana Bergantiños, Rodrigo Sarrayón, a quien les habla. Gracias todos por dejarme acompañarte. No, por favor, y bueno, recordemos que somos todos, todos, todos los que formamos parte de este equipo, somos estudiantes del ISER de segundo año, así que de cada una de las carreras, pero bueno, todos estudiantes, así que para nosotros es una gran oportunidad estar acá y un placer que ustedes nos estén escuchando del otro lado. Y tratando nosotros de hacer, de cometer los mínimos errores posibles. Recorrimos Salta. Hasta la semana que viene, entonces, a recorrer un nuevo destino en nuestra sangre. ¡Chau! De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. Iser. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Radio Iser, @confer.gov.ar. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Para hacérselo más claro, la ragueta. Lo que nosotros le vendemos a su empresa es tiempo disponible de cerebro humano, ¿me entiende? La comunicación no puede ser considerada un negocio o una mercadería, porque es un bien público, porque es de todos y porque todos debemos tener acceso a los medios. Derecho a informar e informarnos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una sola radio. Radio Iser. FM 95.5. Desde Retiro para todo el país. Desde Argentina para todo el mundo. Informa Radio Iser. Nacionales, Es la hora 18, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 16 grados 7 décimas, humedad 54%. Condenan a 15 años de cárcel al cura Julio Grassi. El tribunal de Morón lo encontró culpable de abuso sexual en por lo menos dos casos y consideró que el delito se vio agravado por un sacerdote encargado de la guarda. Sin embargo, el acusado seguirá en libertad hasta que la sentencia quede firme. Según de Narváez, el vicepresidente se solidarizó con él por la embestida judicial. El candidato de Unión PRO se reunió 40 minutos con Julio Cobos en el Senado. De Narváez comentó que el vicepresidente le expresó su rechazo a que cuestiones judiciales sean de campaña. Desbaratan una banda que traía droga del exterior para venderla en Capital. La Policía Federal detuvo a 12 paraguayos y bolivianos con cocaína, marihuana y paco. Los allanamientos se realizaron en el complejo habitacional Villa Zabaleta. Internacionales. Zapatero aseguró que seguirá al frente del Ejecutivo pese a los malos resultados electorales. Haré valer con toda mi determinación los 11 millones de votos que obtuvimos para llegar al gobierno, empujen lo que empujen, afirmó el mandatario español en clara referencia al Partido Popular. En los comicios de eurodiputados, el partido de oposición aventajó por 23 legisladores al oficialismo. Un submarino nuclear busca las cajas del avión de Air France. Intentará detectar las señales acústicas que transmiten esos aparatos hasta 30 días después de la caída. Hasta el momento, los rescatistas hallaron 41 cuerpos y comenzó el proceso de identificación. Deportes. A las 18 comenzó el partido Argentina-Ecuador. El equipo de Diego Maradona se enfrenta hoy por las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010. El diario amarillista Extra de Ecuador regaló a sus lectores el póster con la frase: Maradona, si Bolivia fue tu tortura, Quito será tu tumba. Información del tránsito. Atención automovilistas, los principales accesos y avenidas circulan con normalidad. La avenida Belgrano está demorada hacia el centro 4 minutos. La avenida Corrientes está congestionada hacia el centro. La avenida de Mayo presenta una demora de 6 minutos. Avenida Rivadavia presenta una demora de 5 minutos hacia Liniers y se encuentra congestionada hacia el centro. Trenes, subtes y premetro funcionan con normalidad. Señor conductor, respete las velocidades máximas y recuerde no utilizar el celular mientras conduce. Información de tránsito, Pamela Hidalgo, FM Iser. Es la hora 18, 3 minutos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 7 décimas. Humedad, 54%. Vientos, 7 kilómetros por hora en dirección norte. Presión, 1016 hectopascales. Visibilidad, 10 kilómetros por hora. Voces Emilia Iñati y Nina Aravena. Informó FM Iser. Estas fueron las noticias. Radio Iser, FM 95.5. Pero este diario no tiene nada nuevo. ¿Dónde está la información actualizada acá? Tranquila, mi amor.